Están contentos en esta tarde. Tenemos una palabra de Dios muy interesante, porque es muy fácil que nosotros sigamos desenfocando de lo que Dios tiene y quiere para nuestras vidas cuando de pronto nos está pasando algo parecido a lo de los apóstoles, que estando con la misma persona de Cristo, con el mismo creador del cielo y de la tierra, porque dice la escritura claramente que por Cristo, por él y para él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Cristo mismo fue el que creó todas las cosas. Es verdad que allí estaba el Padre, que estaba el Hijo y que estaba el Espíritu Santo, pero Colosenses dice que fue Cristo quien creó todas las cosas. Es más, dice que por él y para él, todo lo que fue creado para Cristo, para el Hijo de Dios, y fue creado por él. Dice el libro de los Colosenses. Entonces Cristo es el creador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que él es el promotor, el primogénito de la creación. Cuando la Biblia habla de que él es primogénito de la creación, nos está diciendo que él es el que promovió toda la creación. Primogénito, cuando la Biblia dice en Colosenses primogénito, no quiere decir que fue el primer ser creado, porque Jesús no es un ser creado. Jesús es el creador, Jesús es Dios eterno. Él es Dios eterno. Cristo existe desde siempre y para siempre. Entonces, cuando usted se consiga en la versión Reina Valera la expresión el primogénito de toda creación, está diciendo el promotor de toda la creación. Esa es la traducción exacta del griego. El que promovió, el origen de toda la creación está en la persona de Cristo. Y yo creo que los apóstoles debían más o menos ya tener entendido eso, de que él era el primogénito de toda la creación. Sin embargo, estaban en una triste tempestad que estaba en medio del mar y está Jesús durmiendo. ¿Por qué tenían ellos que preocuparse? ¿Saben por qué tenían que preocuparse? Porque somos, ¿qué? Humanos. ¿Aló? Por nuestra humana naturaleza nos preocupamos y a veces de más. Cuando las circunstancias están difíciles y Jesús parece que está durmiendo, y en el caso que estamos viendo sí lo estaba, pero así él estuviese durmiendo, en su humana naturaleza estaba durmiendo, pero en su deidad estaba pendiente, estaba presente. ¿Ah? Entonces vemos a Jesús durmiendo, los apóstoles asustados, la tempestad iba andante, y vienen corriendo los apóstoles a gritarle a Jesús: maestro. Y no solamente fue que le gritaron, sino que, y yo me imagino que le gritaron por el ruido de los truenos, de los vientos, le gritaron, pero una recriminación: maestro, no te da cuidado que nos estamos muriendo, qué barbaridad, no te das cuenta que ya nos vamos a ahogar, es que falta para que nos ahoguemos y tú durmiendo plácidamente. Le recriminaron al Señor. Increíble, ¿no? El creador del cielo y de la tierra, lo habían visto hacer milagros, le habían visto alimentar 5,000 personas sin contar mujeres y niños, lo habían visto levantar los muertos, y estaban asustados por una tempestad en medio del mar. O sea, ¿cómo pensaban ellos que se iban a ahogar si ahí estaba Jesús? Pero así somos nosotros y así nos pasa a todos nosotros. Así nos pasa a todos nosotros. Que pensamos que en las difíciles circunstancias y en los problemas de la vida, el Señor nos va a abandonar y va a permitir que nos ahoguemos. Y no necesariamente tiene que ser, porque hay personas que son más propensos a la preocupación, pero no por cuestiones genéticas ni cuestiones de crianza, sino que en cuanto a la vida espiritual hay personas que son más propensas a la preocupación, porque son personas de que tienen a Dios como en un segundo o tercer plano. Cristo no es lo primero en su vida. Ellos se llaman cristianos, ellos se llaman cristianas, dicen amar a Jesús, pero Jesucristo realmente no es lo primero en sus vidas. La iglesia no es lo primero en sus vidas. Hay otra cosa que eso sí es importante, pero la iglesia no es lo primero en su vida. Esa es una de las cosas que a mí me está preocupando. Me está preocupando porque ayer hablé con uno de los dirigentes de nuestras principales iglesias aquí en Venezuela. Una iglesia que pasaba de 200 miembros todos los domingos, ubicada en una ciudad importante de Venezuela. Y hablé con él y me dijo: obispo, no sé qué queremos hacer nosotros, acabo del aeropuerto venir de despedir a 6 familias que también más se fueron. Y el domingo pasado, si tenía 20 personas en la iglesia, es mucho. Y eso preocupa, eso llama la atención, porque siempre me gusta utilizar una anécdota de Martín Lutero cuando él decía que si deja de venir una semana a la iglesia, está bien, algo puede haber pasado. Deja de venir 2 semanas a la iglesia, no te descuide, alerta, no te me vais a descuidar. Dejas de venir 3 semanas a la iglesia, preocupante, algo serio está pasando. Tu vida espiritual está decayendo. Dejas de venir 4 semanas a la iglesia, revísate. A ver si todavía tienes fe, porque lo más probable es que ya seas un inconverso más. Aló. O sea que no es tan sencillo como parece de que no nos congreguemos, no vengamos a la Eucaristía. Unos tienen más dificultades que otros para venir a misa ahorita, pero a mí a veces me parece que los que tienen más dificultades son los que más bien están presentes, y los que tienen menos dificultades son los que más excusas sacan. Porque no, yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo, pero tú lo ves que van a otras partes, y entonces ¿cómo me explicas tú eso? ¿Cómo me explicas tú que tú puedes ir a otra parte? Tú sí tienes para ir a otra parte. Tú sí tienes un taxi para ir al cine, pero no tienes un taxi para venir a la iglesia. Aló. Eso es no tener a Cristo como lo primero en la vida. Eso no tiene otro nombre. Usted no tiene a Cristo como lo primero en su vida. Y si usted no tiene a Jesús como lo primero en su vida, ¿qué digo le va a gritar a Cristo que se despierte? ¿Qué? Muchas cosas más les puede gritar. Aló. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Seguro? Entonces, están las dificultades, están los problemas de todos los días. Todos los días hay un problema nuevo. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay un desbarajuste. Todos los días. Anoche hoy estuvimos 18 horas sin luz eléctrica, sin servicio de energía eléctrica, 18 horas nomás. Mañana vamos a ver qué otra cosa pasa. Después pasan 2 semanas que no hay agua. Después, bueno, no, que ahora siguieron aumentando los precios. Todos los días estamos atravesando por dificultades terribles. Todos los días. Ajá, muy bien. Aun cuando algunos las quieran negar. Que yo, todavía hay gente que está negando todo lo que estamos pasando, lo niegan. Todavía hoy, ahorita, niegan lo que estamos pasando. No sé cómo harán para hacerlo. No sé qué embrujo tendrán en la mente o en el cerebro que van a negar una realidad que estamos viviendo, que es espantosa y que es terrible. Yo la veo todos los días. Yo la veo a mi alrededor. Yo la veo en mi prójimo, la veo en mi hermano, la veo en familias. La veo clara y diáfana. Pero el detalle es que yo no me quedo viendo eso, sino que yo tengo que ver más allá de eso. Muchos hablan, critican, despotrican, con razón o sin razón. Pero no es hablar, no es despotricar, Andrés, es hacer algo. Yo me voy a permitir hacer un paréntesis para leerles algo que me gustó mucho y que yo sé que va a tocar algunos corazones acá. Va a tocar algunos corazones porque yo no voy a venir aquí a predicar algo, una fantasía que no nos atañe a nosotros. Yo no voy a predicar ahorita del cielo a las estrellas y del mar y de las bellezas y del no sé qué más y tal, cuando eso a nosotros no nos... O sea, vamos a predicar la palabra para resolver problemas específicos. Vamos a dejar que la palabra de Dios sane nuestras vidas y nuestros corazones. Y vamos a dejar que el poder de la palabra de Dios nos aumente la fe. Y que a través del poder de la palabra de Dios se levante Jesús y haga enmudecer a todo aquello que nos está atormentando. El tema, mire, hace cuatro días, no, hace cinco días hablé con nuestro obispo, con el obispo de nosotros que está en Oriente. Y este es otro caso, no el que te conté ahorita. El obispo que está en Oriente me dice: Monseñor, no sé qué vamos a hacer, acabo de, lo mismo, el mismo cuento. Acabo de despedir tres importantes familias de mi iglesia. Monseñor, la iglesia se me está quedando sola, Monseñor. Yo no sé qué vamos a hacer, yo tampoco puedo con este detalle. Yo como que me voy para Perú, ayúdeme, muéstreme, dígame, guíame, lo que usted me diga es lo que yo voy a hacer. Aló, yo hace cinco días. Entonces, pareciera que Jesús está durmiendo en Venezuela. Jesús está durmiendo tranquilamente mientras que nosotros los venezolanos estamos pasando por todas estas dificultades. Tanto que una querida hermana dijo en una reunión, y yo no la juzgo ni la juzgué, y la entendí, la comprendí y comprenderá cualquiera que lo diga. Como decir, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? Dios se olvidó de Venezuela y Dios no nos escucha, Dios no escucha nuestras oraciones. Dios no está escuchando a los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese es el tema. El tema aquí no es hablar política. Cuando yo estoy hablando de estas verdades que sufre mi pueblo, esto no tiene nada que ver con la política. Esto tiene que ver con una realidad que estamos viviendo. Así de fácil, así de sencillo. Es más, yo te soy sincero, yo no creo que la solución de los problemas de Venezuela vengan por políticos. No lo creo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, cada quien responda. Pero yo no creo que el socorro de Venezuela va a venir por entes políticos. Sí va a venir porque tiene que venir. Yo no creo. Nosotros pronto nos vamos a llevar una sorpresa. Una gran sorpresa nos vamos a llevar, porque de donde menos esperábamos la respuesta, a nadie se le hubiese ocurrido por allí va a venir la respuesta a esta debacle que está pasando el país. Ya te vas a acordar de mí, porque yo nunca hablo por hablar, ni me atrevo a decir cosas de que después no las pueda sostener. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, déjame contarle algo. Estuve compartiendo con obispos y ministros de países latinoamericanos y quedé sorprendido por un comentario de un obispo de un país latinoamericano donde se están yendo bastantes venezolanos. Quedé sorprendido de su insensibilidad. Y hasta, te lo voy a decir aquí, hasta de atreverse a decir que estos venezolanos, los que habían ido a su país, era quitarles el trabajo a los propios del país, porque ahora empleaban a los venezolanos porque cobraban menos. Y entonces los propios del país quedaban fuera. Yo después en alguna ocasión te contaré lo que yo les respondí, porque no creo que lo deba decir aquí en una predicación. Y a lo mejor hasta me va a escuchar este mensaje, porque esto sale para el mundo entero. Pero Venezuela, nuestro país, aquí donde vivimos, donde Dios nos puso, donde nacimos, la tierra que nos vio nacer, Venezuela, para muchos ahorita es el árbol caído. Y del árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña. ¿Por qué te digo esto? Bueno, por conversaciones que tuve con gentes de otros países, hasta con un militar. No te voy a decir de dónde, cuestiones de seguridad. Tuve la oportunidad de conversar. Pero la pregunta, ¿será que todos tenemos que abandonar Venezuela? ¿Será que todos tenemos que irnos del país? Este hermano, gran líder, que me habló de que el domingo pasado nomás que habían 20 en su iglesia, está esperando que se termine el número 20. Porque así me lo dijo hace tiempo. Me dijo, cuando se vaya el último hermano de mi iglesia, me voy yo. Así me dijo. 20 es poquito. Entonces la pregunta es, ¿será que tenemos que largarnos todos del país? Porque El sueldo mínimo son 5,000 bolívares, 5 millones de bolívares. Y no alcanza para comer un día. Repito, ¿será esa la solución? Yo quiero abrir un paréntesis en medio de la predicación. O lo dejo para después de una reunión que voy a tener. ¿Ah? ¿Cómo? Por ahí me piden que lo diga. Escucha esto. Atención. ¿De dónde eres? Épale, mi pana, yo soy venezolano. Ah, Chávez, Maduro, corrupción, cocaína, traficantes, escasez, hambre, miseria. Me imagino que tú eres adicto, ¿verdad? Además, guarimbero, bachaquero, corrupto. Respuesta, yo no. Yo no, pero con mucha educación te voy a explicar esto. Si fueras culto, me habrías preguntado por el mejor café, cacao y chocolate del mundo. Las mujeres más finas y bellas del mundo. Las flores y la biodiversidad más variada. La caída de agua más alta del mundo, por los espectaculares paisajes de nieve, llano, montaña y sus hermosas playas, y por la gente más jovial y amable del planeta, que a lo largo de la historia ha recibido muy cordialmente todos los inmigrantes que han llegado a nuestra tierra. Esa es solo una parte de mi Venezuela. Si fueras deportista, me habrías identificado con las grandes ligas, Aparicio, Vizquel, Concepción, Cabrera, Altuve, y de mujeres como Deina Castellanos, Yolimar Rojas o Milka Duno. Si supieras de arte escénico, Cabrujas, Tomás Enríquez, Carmen Julia, Marina Baura, Caridad Canelón, Elba Escobar, Javier Vidal, Carlos Márquez, Doris Well, Gaby Espino, Edgar Ramírez, entre otros. Me habías relacionado con músicos de la talla de Pedro Elías Gutiérrez, Vicente Salias, Aldemaro Romero, Alfredo Sadel, Reinaldo Armas, Hugo Blanco, Juan Vicente Torrealba, Frank Quintero, Italo Piggi, Solante, Franco De Vita, Evio Di Marto, Simón Díaz, Oscar de León, entre otros cantautores de corte mundial, o ejecutantes como Teresa Carreño, Alirio Díaz, Huáscar Barrada, o el Sistema Nacional de Orquesta Juvenil más grande del mundo, con Dudamel y muchos más. Si leyeras un poco, añado yo, ignorante, me habrías identificado con el libertador de América, Simón Bolívar. Con Miranda, con Sucre, con Andrés Bello, con Simón Rodríguez. O en siglo XX, siglo pasado, Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Prieti, Humberto Fernández Morán y Jacinto Combit, entre otros. En economía, sabrías que tenemos las mayores riquezas naturales del planeta: petróleo, gas, hierro, oro, diamante, coltán, agua, entre muchas otras. Ah, y si tuvieses buen paladar, habrías preguntado por la arepa en todas sus regiones, la famosa reina pepiada, el pabellón, la yaca, el pan de jamón, la empanada, y qué hablar de la cachapa con queso de mano, el sancocho en leña y un buen pescado frito con tostones a la orilla de la playa. Sin embargo, veo que solo conoces al proveedor de una adicción a las malas noticias creadas para desprestigiar un noble pueblo, como el dicho popular dice, del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Solo quiero enseñarles que somos más de 20 millones de honestos trabajadores que trabajamos donde sea que estemos, que en nuestro territorio o fuera de él, aunque no nos conozcas, te vamos a agradar mucho y hasta de pronto vas a querer visitar nuestro país. Lo demás, créelo, es pasajero. Esa no es la Venezuela que nosotros tenemos. Ese no es el país de nosotros. ¿Ah? Ese es el país de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? Confiar. Confiar que Jesús, aunque parezca dormido, Él no se va a olvidar de nosotros. Confiar que Él se va a levantar y va a reprender las tempestades. Él se va a levantar y va a enmudecer la tormenta por la que estamos pasando nosotros y atravesando. Eso es lo que nos toca hacer. Y yo sí les digo, como lo he dicho en otras partes, Venezuela puede ser que ahorita dé vergüenza. Da vergüenza, pero yo te apuesto que ahí no se va a quedar y que de la vergüenza vamos a salir y va a ser lo que Dios tiene determinado que sea nuestro país. un país clave para las misiones mundiales. Aló. Eso va a ser, eso veo yo en Venezuela. Un país clave para las misiones mundiales. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Primero, porque tenemos la gente o una de las gentes más preparadas del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela, por lo menos hasta no hace mucho, el que no estudiaba era porque no le daba la gana. Aquí el que no estudiaba era porque no quería, porque aquí había todas las facilidades para que la gente estudiara y muchos lo aprovecharon. Mientras que en otros países estudiar era un lujo o es un lujo, en Venezuela no lo era. Entonces aquí Venezuela, universidades de la talla de renombre mundial como LUS, Universidad del Zulia, Universidad Central de Venezuela, graduaron miles y miles y miles y miles de venezolanos con la mejor educación. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tenemos un potencial humano bárbaro, bárbaro. Y que no es más que nos falta, solamente nos falta enrumbar el país de nuevo y hacer a Venezuela grande otra vez. Es lo único que nos falta. Y es la fe y la confianza que debemos tener todos, todos, todo el mundo. Así que hoy, para concluir, vamos a confiar que así Jesús esté durmiendo, vamos a aceptar que está durmiendo, se va a levantar de allí. Y ojalá y no tenga que recriminarnos y decirnos, ¿qué pasa con la fe de ustedes? Que no tenga que el Señor decirnos también, como le dijo a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy en la barca? ¿Por qué tienen miedo si el Creador del cielo y de la tierra está aquí con ustedes? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Está Jesús con nosotros? Amén. Lo que le pregunté a los niños, se lo pregunto a ustedes. ¿Le importamos nosotros a Cristo? Amén. Entonces, si le importamos al Señor y si Él tiene cuidado de nosotros, vamos a confiar, vamos a seguir confiando. Vamos a estirar nuestra confianza que Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Esa es mi fe. Esa es mi esperanza. Es lo que estoy esperando. En esta misma actitud de fe, de confianza, de esperanza, les digo que de mi parte voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, como lo he estado haciendo, para poder aliviar esta situación de escasez de alimentos y de medicinas que tenemos ahorita. Estoy haciendo lo imposible, que si hago lo posible tal vez no logremos mucho. A mí me gusta hablar de hacer lo imposible. Porque ¿sabes tú quién es el que puede hacer lo imposible? El que tiene aquel para quien nada es imposible. ¿Aló? Por eso digo que vamos a hacer lo imposible. Solo espere tiempo, espere un tiempito, espere un poquito más, que lo que tiene que acontecer va a pasar. Y que, volviendo al tema, en la conclusión de la preocupación, hermanos, no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos del propósito de Dios. Es muy fácil mirar la tempestad en vez de mirar al que está durmiendo, pero que es el creador del cielo y de la tierra, lo repito. Es muy fácil seguir mirando la tempestad y estamos desenfocados. Miramos las olas, miramos el viento, o el viento no se mira, sentimos el viento, miramos los relámpagos cuando hacen su brillo, su explosión brillosa. Sentimos escuchamos el ruido, seguimos mirando la tormenta, pues nos desenfocamos por completo del plan divino. El próximo mensaje vamos a estar hablando acerca, a profundidad, de cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso será para la próxima vez.